Cuando te dijo, si eres una linda, siempre es la verdad. En mis sueños bailo contigo en barras de la ciudad. Tú me has sentado mal y feliz. Si me preguntas por qué, es la culpa de mi nariz. Pero una cosa puedo decirte con felicidad, porque con el tiempo viene la razón. De nosotros puede crecer una buena amistad, que es muchas veces mejor que una relación.